parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que la luna trabaje para adornar tu pelo? De gracias a Dios soy mi fortuna. Eres tú, sabes cuánto te quiero. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Sí, dedícale una canción a la tóxica. 640-8642-81. El WhatsApp de Latinos FM. Bueno, llegó la hora de la verdad. ¿Quieren una canción nueva? Esta canción es de mi autoría y va con mucho cariño para todos ustedes. Se llama Vivo en el Limbo. Yo les voy a cantar un pedacito de la canción, ustedes repiten conmigo después. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha.

eventos festivos, viajamos en el tiempo. Programación especial de Latinos FM. WhatsApp 640-86-4281. Esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo,